Y sí, bueno. Leo Matioli. Bueno, a ver, ¿qué tema es Daniela? Oiga, pusieron. Oiga. Oiga, como diciendo, don. ¿Qué pasa? ¿Qué tira? Bueno. ¿Qué tema es? ¿Qué tema dijo que era? ¿Cómo ayudar? Exactamente. Muy bien, mi amor. ¿Vamos a escucharlo? Dedicado a toda la gente que le gusta el grunge. Bueno. As you were, as I want you to be. Cuánta sed vive frente al mar. Mario, todo tuyo porque el segmento anterior es tu Frankenstein. Y como fue conseguido, creo que tenés que... Dedicado a Anita está feliz. El de Magoogle. Eterna Inocencia, el tema que sonaba, que había elegido era... Acá lo tengo anotado, mirá, si no. Odio Facebook. Acá, mirá, bonito. Encuentro mi descanso aquí. Encuentro mi descanso aquí. De Magul concedido. Conocimos Eterna Inocencia, yo la verdad no había escuchado nunca. No. Está bueno, está bastante viaja, bueno. Viaja. Bastante interesante. Viaja, amigo. Viaja, amigo. Hay mucha gente que comentó el amigo de después del programa que viste que quedó el otro día pidiendo tema, pidiendo cumbia. Epa. ¿Te acordás? Sí, no. ¿No lo conoces? No lo pude ver. Ah, bueno. No, ¿qué? ¿Hablaron después del programa? ¿Qué pasó? No sé. Bueno, estamos en el segmento de lo que el 2010 no se pudo llevar, que sirve de excusa para traer discos de 2010, ¿no? El Vivas pide, Carlos R. Vivas pide, sí, pasame los gatos con Lito Nevia. Lito Nevia con B corta. Es otro Lito Nevia. Otro Lito Nevia. Los gatos con Lito Nevia, podría ser con Lito Nevia y con Papo. También. El rock de la mujer perdida. Pero tiene otras cosas. ¿Lo bajamos y lo pasamos? Sí, avísame cuando pase eso, así traigo un chorizo, no, un kilo de grasa ese... y no sé, tripa gorda. Bueno, vamos a ver si entra y pasamos rock de la mujer perdida para el señor Carlos R. Vivas. Entonces, estábamos con el segmento de lo que el 2010 no se pudo llevar, que sirve de excusa para traer el disco del 2010 que escuchamos. Hoy traje el disco Un Volcán, de una banda... muy interesante, de rock argentino, que se llama Gran Martel. No sé si la conoces, ¿la conocen? No. Qué raro, es un trío que no tiene tanta difusión, pero pensé que ustedes lo tenían ahí. ¿Tiene algo, en listas. ¿Tiene algo que ver con el Facha Martel? Creo que... Yo también pensé lo mismo, hoy me hablaron de otro, Martel, y tampoco. No sabría que preguntarle a ellos, ¿no? Cuando tengamos el híbrido vamos a hacer seguramente una entrevista telefónica con alguna banda de La Plata y por ahí anotadas también. Viene Inefables, también otra de las cosas que les quería comentar, el 7 de septiembre. Van a hacer un acústico, eso sí. ¿Acabo a tu otro programa? Yeah. Mi otro programa empieza en octubre, Mario, así que no podría ser nunca septiembre. Igual. Yeah. Así que los chicos de Inefables van a estar el 7 de septiembre, ya lo vamos anticipando. Y bueno, sigo con el segmento porque si no me voy de un lado al otro y no se entiende un carajo. El trío está integrado por el baterista Jorge Araujo, que tocó en Divididos por 9 años. Ahora. Sí. Tito, sí. Lo conozco. Bueno. Tito Fargo, que tocó en la Harlingham Royal Band con Luca Prodan. Exacto. Ex guitarrista de Los Redonditos Ricota y eventual reemplazo de Germán Dafunkio en Sumo, o sea que tiene una larga carrera. Y Gustavo Jamardo, ex bajista de Porco. Uh-huh. Yo tengo Jorge Araujo, baterista, guitarra y coros, Tito Fargo, está bien, perfecto. Y Gustavo Jamardo. En el 2005 editaron su primer disco, grabado enteramente en una sola toma. Heavy. Así que, bueno, tienen tres discos, 2005 homónimo, en el 2008 Dos Huecos, y en el 2010 sacaron este disco que se llama Un Volcán, que es un disco que está dividido en dos partes. La primera, en formato electroacústico, sí, consta de cuatro temas y fue editado en agosto del 2010. La segunda parte está anunciada para diciembre de este año, o sea que se va a presentar como disco presentación si llega a hacer este año la presentación, o será lo que el 2011 no se pudo llevar. Exacto. Es una coproducción entre la banda y el guitarrista César Silva y tuvo como tema de difusión a El Amigo del Rey. Pueden encontrar su biografía o data de la banda en www.granmartel.com.ar y la página oficial en MySpace, obviamente myspace.com/Gran Martel. Los cuatro temas de la primera parte del volcán son El Amigo del Rey, Ojos Desiertos, perro por bozal y un volcán. Escuchamos de fondo un volcán y ahora, Luigi, por favor, vamos a escuchar el tema Perro por bozal, un gran tema de Gran Martín. Yeah. Interpol. Interpol. Lindo tema. Estaba, no me salía. Ha llegado el momento de la del segmento El Rock y Silencio, que va a ser Melanie Álvarez. Así que, por favor. Vení, Mel. Toda la música baja, por favor. Nada de música. Nada de música. Silencio. Y bueno, vamos a escuchar ahora lo que nos preparó la señorita Melanie Álvarez. Sí, la verdad que, sí, ¿eh? Yo estoy de acuerdo también. Muy bueno, estoy de acuerdo con lo que, con todo lo que dijo. Cierto. Algunas partes como medias fuertes, ¿viste? Sí, se podrían. Hasta bizarro, te diría. Hasta bizarro. Hasta bizarro. Además, sí, sí. Contradice toda inverosimilidad. Exactamente. Se cruzó Alfaro con un genocida, con un perro, con Lauti. Con un perro llamado John. Con un caballo, con un cadáver. ¿Y qué más? Y con una mesa. Ahí está. Todo eso dijo Melanie Álvarez. Melanie Álvarez recién en su segmento de Rock y Silencio. Que obviamente después también estará escrito en el blog. No se va a hacer nada, pero bueno. Así que. Homónimos, vamos rápido. Así, estamos a full. Elegí dos temas. Puse Shine, viste que habíamos hablado de Mr. Big. De Mr. Big, y me saltó algo mejor, Motorhead. Motorhead. Dije, sí, vamos a escuchar. Pero ¿está interesante el tema o no? Está interesante. O sea, desde los principios de Motorhead no es tan Lemmy arruinado. ¿Viste? La banda que chorrea grasa. Sí. A vos las bandas que chorrean grasa. Destila. Por un lado decís, pero después las escuchás y te gustan. No, lo que pasa es que me hace recordar a mi pasado. Escucho, me hace recordar a mi pasado que es diferente. Pero hay un pedazo de tu corazón que está puesto en Iorio. ¡No! ¡No! Acabas de decir mala palabra. ¿Qué es lo que has hecho? Es mala persona, Martín. ¿Viste? Bueno, sí. Sí, sí, sí, sí. Dedicado para... Sí, para Laura, obvio. Shine, primero por Motorhead y después por las pelotas. Vamos, Luigi. Yeah. Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com. Último acto. Rock con fundamento. Sí, sí, queremos oírte cantar Lautaro en tu vida. No. Qué lindo tema. Qué buen tema. Qué buen tema. Qué buen tema. La verdad que sí. Acabamos mutuamente. Exactamente. Te toco. Y tú, sí, yo te toco. Me tocas. Exacto. Y escuchando este tema hacemos el amor musical. Claro. Mentalmente. Mentalmente. Esto no es una forma de engaño, Melanie. No. Estamos yo haciendo. ¿No estás escuchando? Agarra la radio, querida. La radio que tenés ahí. Dice que no está escuchando, pero está escuchando, obviamente. Y dice que no. Es que no quiere escuchar. No quiere escuchar. No quiere escuchar de nuestro amor musical. Exacto. Dani, tampoco escuches. ¿Quién es? ¿Y yo qué vendría a ser? ¿Un boyer? Exacto, sos un boyer. ¿Un boyer? ¿Qué es un boyer, Mario? Alguien que le guste. O sea. Observa. Observador, sí. Un observador. Che, a ver, Carlos R. Vivas dice... Sigue molestando. Loco, quiero escuchar música argentina, pero... No existe. ¿Cuánto? Pasamos un montón de música argentina, o yo me equivoco. El de Resina de la Pelota. Tal cual. ¿Qué radio está escuchando? ¿Los 40 principales? ¿Qué 40, es eso? Los 40 criminales. ¿Qué es ese ruido? Es el sonido de los participantes del disco... De Autumn Moonlight. A ver si se anotó esta señora acá. Espérame, dame un segundo. Te damos un segundo. Uno. No participa del disco. Es un comentario que no viene al caso. Pone callejeros, ¡no! ¿Quién puso eso? Pone callejeros. No voy a emitir opinión porque sé que a Augusto Campos le gusta Callejeros, así que no voy a emitir opinión. Exactamente, pero digamos por una cuestión de gustos, acá no se pasa Callejeros, qué sé yo. A nadie se le ocurrió pasar Callejeros. Pero bueno, Luigi de la mañana pasa todos los discos completos, así que si quieres escuchar la radio con todo el momento. Bueno, se sortea el disco de Autumn Moonlight. El disco se llamaba, para que recuerdo, The Sky Over Your Shoulders. Contiene 8 temas y creo que fue grabado acá hasta 2010, el año de edición. Así que Lautaro va a sacar el papelito porque la señorita Melanie tiene miedo escénico. Exacto. Así que, Lauti. Yo soy su adorable. Sí, mira, mira para allá. Soy su adorable asistente. Porque el otro día nos acusaron de tongo. A ver. Porque ganó el señor Fabián Alessandrini el disco de Pez y bueno. Listo. Pero Luigi listo. Sacó. ¿Listo? ¿Listo? Sonido de... Tendría que haber un sonido de rebelde. Demoladora. Que todavía no hay, loco. Loco. Me voy a ir a la mega. Ya, vamos. No puedo abrir el papel, hasta que lo... Flavia Grenier. Flavia Grenier, un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Para Flavia Grenier, que se gana el disco de Autumn Moonlight. Esperemos que lo escuche. Y bueno, la esperamos para que venga a retirar el disco. Así que a los demás participantes, obviamente, pueden anotarse. Mucha suerte. Para el próximo sorteo del disco, que se va a hacer en septiembre, si no me equivoco así, que va a ser el disco Ringo de Masacre, el nuevo disco de Masacre, que sale unos pesitos, así que van a participar con un disco nuevo y de mucha calidad. Vamos con la última parte del disco clásico. Bueno, lo de calidad creo que estuvo de más. Digo de calidad el disco. Bueno. Un disco nuevo, ¿no? Editado. Igual, Mario, ¿a la salida lo? Sí. ¿Qué tienes contra Masacre? No, yo nada. ¿Contra Wallace? Sí, Wallace. Todo. Todo. Sí, acá tenía algunas cosas anotadas, pero no sé dónde está. ¿Qué vas a hablar de Genesis? Nursery Crime, Más que nada había sacado que el señor Paul Whitehead, no sé si lo contenés, fue el artista del arte de tapa. Exacto. Del disco Nursery Crime, que también participó, quizá por su similitud en los saques, en los discos Trespass y en Foxtrot. Sí. Sí, continúa que después te voy a dar un... Bueno, Harold the Barrel, Harold el Barril, que es el tema que vamos a escuchar como culminación de este bonito programa. Hermoso, por cierto. Pero sensual. Sos careta. Sensual. Sos careta. Pero cuando tenga el otro programa voy a tener que... ¿Por qué? Ves que sos careta. No. Después cuando tenga el otro programa no sé cuál va a ser más lindo. Bueno. Acabas abrir tu propio nicho. Con eso te... Lo cabé con mis propias manos. Claro. El nicho, que hijo de... Bueno, te voy a decir que Harold... The Barrel, Harold the Barril en castellano, es un tema, ¿no? Obviamente que integra Nursery Crime. Y que... Sí, me cagué todo yo también. Sí. Peter Gabriel, cállate. Comienza una tradición, porque es una canción divertida, digamos. Entre todo es una canción bailable, si se quiere. Que podríamos sumar después, ¿no? Con el venir de otro disco, con I Know What I Like It in Your Wardrobe. Sí. Qué buen tema ese también. También, muy buen tema. Del mejor disco de Genesis, Selling England by the Pound. Podrían sumarse I Can Dance también. Harold the Barrel. Sí. Cuenta la historia del dueño, llamado Harold, obviamente no se va a llamar Pedro, de un restaurante, quien huye de su hogar luego de servir sus propios dedos a la hora del té. Y ahora se encuentra parado en el borde de una ventana. El señor Plod y la madre de Harold intentan convencerlo para que no salte. Se quiere matar después de servir los dedos en el té. Algo raro. Todo esto se lleva a cabo dentro de los 3 minutos de duración de la canción, con una melodía de ritmo rápido. Esto es lo que dice la amiga de Mario Juana Wikipedia. Además, la melodía es muy cambiante. Es muy cambiante. O sea, no tiene una línea. ¿Entendés? Va cambiando. Bueno, no me voy a poner a cantar acá, después lo van a escuchar, pero es rarísimo el tema. Sí. Y más que, y la letra también. No es algo casual que el tipo se haya vuelto loco y dijo, bueno, me voy a cortar los dedos y voy a servirle un té. Si tuvieras que elegir entre Nursery Crime, sí, y todos los discos, sí, que vinieron después de William Guthrie, ¿con cuál te quedas? Uy, para llevarte a la isla. Todos los discos, después de William Guthrie, todos, juntos, y por otro lado te llevas Nursery Crime. Es difícil, es difícil. Ya sabemos la respuesta, obviamente va a ser Nursery Crime. Me lo llevo Nursery Crime, pero sí. ¿Qué? ¿Me está diciendo después de Win and Guthrie y me llevo otro también? No. O todos los discos de después de Win and Guthrie, sin Win and Guthrie, o te llevas Nursery Crime a una isla. No hay dudas, Lauti. Llevaste Nursery Crime. Me llevaría toda la discografía. No. Y me llevaría Abacap. No. Abacap del 80. Sin dudas. ¿Lo escuchaste a Abacap? Lauti, sí. No lo escuchaste. Pará, no es mi dogma. Este señor ha sido corrompido musicalmente. Sí, el mejor disco de Genesis acá, año de publicación 1990, Best Ballads. Mejores baladas. No, basura. Después, Invisible Touch, de 1986. ¿Y eso es que, ¿de dónde pusiste? ¿Mejores discos pusiste? ¿Y qué lo publica eso? Salí de ahí. Pará. Where the Sword Turns to Sweet, de 1969. ¿Lo escuchaste ese? No, cualquiera, no. Cualquiera. El primer disco de Genesis, el de 1969, es Genesis to the Revelation. True Revelation, el primer disco. Bueno, el primer disco. Mario, algo que decir, porque ya nos vamos. Sí, una sola cosa. Púdrete. Lauti. Daniela, te amo. Y a ustedes también. Una sola palabra era. ¿Qué tipo? Daniela. Chorrea amor. Sí. Chorrea, mirá, lo tocas. Sí. Lauti te cuando. Te empalaba. Lauti cuando suda, no suda. Y acá dicen que vos también, perdóname. Vos también, Mario. Oh. Vos también, Mario. Y vos también, Martín. Le dedicamos también el programa a la señorita Melanie Álvarez, dueña de mi corazón. ¡Ah! ¿Viste? Son dos gomas, los dos. Pará. Y vos recién, a la gente que le gusta el grunge, ¿a quién le gusta el grunge? Mientras discutimos quién es el más goma de todos, o quién es el más dominado de todos, vamos a cerrar. Vamos a cerrar el programa con, obviamente, un tema de Genesis, el tema de nuestro disco clásico Nursery Crime. El tema es Harold the Barrel. Para todos ustedes, nos vemos el miércoles que viene cuando vuelva a sonar el rock en Radio Con Todo. Chao, loco. No lo admito ni no lo admito, fueron las palabras. No te digo yo, es una ameba. No, menos que... No sé qué está antes, la ameba o el paramecio. Lo que está antes es eso. Yo, para mí, sabes que estoy viviendo una conspiración y esto es una propaganda para promocionar los helados Macera. Me estás cargando. Aumentó la compra de helados Macera. Pero qué sé yo, hubiese dicho que tuvo una relación amorosa con... Alexander Graham Bell, pero no con eso. Pero decir lo que están pasando. Es cadena nacional. Lo que está en boga. Es que pone en Google. Graciela Alfano Macera. Pero ella qué dice, que no. Ella dice que no lo admite ni lo admite. Que. Hasta salió a hablar este mastodonte de eso. ¿Y qué dijo? Nunca fui su amiga, claro. Ahora todo. Sí. Yo me alejaría mucho. ¿Y quién difundió la noticia? Yo. Vos. Sí. Bueno, acá quiero denunciar. Sí. Quiero denunciar y hacer un parate acá. Sí. Por el señor Mario Alessandrini. Ajá. Participó de una orgía. Ajá. Junto a Videla. Ajá. Macera. Viola. Macera. Y Agosti. Y Agosti. Con todos ellos. Y